mujer de mis sueños, tiene tus mismos ojos y tu pelo. Y esa pasa la palabra que me inspira a escribir una canción por ti, para ti. La mujer de mis sueños, digna de un pedestal, esa eres tú. Comprensible y rezongona, con defectos y virtudes, pero al fin ella es la dueña de mi amor, la mujer de mis sueños. Si no te hubiera conocido, igual te extrañaría, porque en algún pasaje de mi vida te soñé y te amé. Si no te hubiera conocido, igual te extrañaría, porque en mi mente alucinando te encontré. Darío Sanco, salud. Para siempre. La mujer de mis sueños tiene tus mismos ojos y tu pelo. Y esa paz en la palabra que me inspira a escribir una canción por ti, para ti. La mujer de mis sueños, digna de un pedestal, esa eres tú. Comprensible y rezongona, con defectos y virtudes, pero al fin ella